bien mexicana. ¿De quién de ti? ¿Y son aquí? ¿Aquí comité? ¿Mi ministra? Mon amour, Shabada bada boom, bing, bong, bing, bong. Shabada bada boom, bing,